El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, visitó el día 15 el Palacio del Sol Kumsusan con motivo del Día del Sol y rindió sublime homenaje al gran presidente Kim Il-sung y al gran general Kim Jong-il. Le acompañaron Kim Yong-nam, Hwang Byung-so, Park Bong-ju, Choi Ryong-hae, otros directivos del partido, el Estado y el Ejército, y los funcionarios de organismos centrales. El máximo dirigente entró en el vestíbulo en que están erguidas las estatuas del gran presidente Kim Il-sung y del gran general Kim Jong-il en posición de pie. Ante las estatuas se depositó el cesto de flores en nombre del máximo dirigente Kim Jong-un. También se colocaron otros cestos en nombre conjunto del Comité Central y la Comisión Militar Central del Partido y el Comité de Estado de la República y en nombre conjunto del Presidium de la Asamblea Popular Suprema y el Consejo de Ministros de la República. El estimado máximo dirigente rindió el más sublime homenaje a las estatuas de los grandes líderes junto con los acompañantes. Luego él entró en el Salón de Eternidad donde se encuentra el gran líder con la imagen de cuando vivía. El máximo dirigente hizo profunda reverencia al gran presidente con la más sublime veneración. A continuación, él recorrió las salas de conservación de las órdenes otorgadas al presidente y del vagón y carro utilizados por el presidente. Luego, el máximo dirigente entró en el Salón de Eternidad donde se encuentra el gran general Kim Jong-il con la imagen de cuando vivía. El máximo dirigente hizo profunda reverencia al gran general con la más sublime veneración. Acto seguido, recorrió la sala de conservación de las órdenes otorgadas al gran general y las de conservación del carro, tranvía, barco y vagón utilizados por él.